Con toda mi quisiera ser tu amante trovador para quererte siempre, para cantarte canciones de los dos, de nuestro amor ardiente. Pero no sé si acaso me amarás, será tal vez un sueño, porque eres tú mi todo y nada más, te seguiré queriendo. Se pasarán los años, mi bien, y cambiarán. Quererte siempre, para cantarte canciones de los dos, de nuestro amor ardiente. Pero no sé si acaso me amarás, será tal vez un sueño, porque eres tú mi todo y nada más, te seguiré. Y de tu amor esclavo. Mejor te alejas, prefieres olvidar. corazón. Dame, dame, dame, dame todo tu amor. Quiero, quiero, quiero que te entregues con loca pasión, como aquella tarde que besé tu boca por primera vez en el cine aquel, cuando me miraste con amor profundo. Por eso, mi amor, de ti me enamoré. Dame, dame, dame, dame todo tu amor. Quiero, quiero, quiero que me entregues tu corazón. Dame, dame, dame, dame todo tu amor. Quiero, quiero, quiero que te entregues con loca pasión, como aquella tarde que besé tu boca por primera vez en el cine aquel, cuando me miraste con amor profundo. Por eso, mi amor, de ti me enamoré. Mujeres, que se llamaba Porfirio, llamaban de ojo de vidrio. Lo tuerto no le importaba, él no fallaba en el tiro. Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados, burlándose del gobierno, mataba a muchos soldados, dejaba pueblos enteros llenos de puros colgados. ¡Ahí viene el ojo de vidrio! Gritaba el pueblo asustado. A las mujeres buscaba, mirando por todos lados. Lo acribillaron a tiros sin que le pasara nada. Tal vez andaba forrado con un chaleco de malla, porque las balas botaban mientras él se carcajeaba. Salía tranquilo a caballo sin nadie que le estorbara. Bajaron tres campesinos de allá del cerro escondido. Traían al ojo de vidrio picado de un coralío. Venía ya muerto el bandido sobre el caballo dormido. Conmigo te haré feliz. amarte es mi destino. Sabes que te espero con las esperanzas que vuelvas conmigo y me des tu corazón. Te doy mi mundo entero, te doy las esperanzas si vuelves conmigo. Te haré feliz, mi Ya se me hacen muy largos los pasos, porque quiero llegar a tus brazos, porque sé que ahí encuentro el cariño, se acaban mis penas y ya no hay fracaso. Ya se me hace que no llego nunca, de tanta ansia que llevo por verte, ya se me hace los pasos muy largos, porque quiero en mis brazos tenerte. La distancia se me hace muy lejos, ya las ansias me vienen matando, porque quiero llegar a tus brazos, donde sé que hay amor esperando, donde sé que hay este amor que yo vengo entregando. Ya se me hace que no llego nunca, de tanta ya se me hacen los pasos muy largos, porque quiero en mis brazos tenerte. La distancia se me hace muy lejos, ya las ansias me vienen matando, porque quiero llegar a tus brazos, donde sé que hay amor esperando, donde sé y no me rechazan este amor que yo veo.